Liberar a Willy, peinarse, hacer un sudoku, calcular el Producto Interior Bruto, arrugar la cara, mandar un fax, una reunión con el señor Roca. ¿Ya saben de qué estamos hablando? Los animales lo hacen, los microbios lo hacen, hasta la reina de Inglaterra lo hace. Hablamos de caca y de otras cosas que se suelen hacer en el baño, al menos cuando se tiene uno cerca. Aunque los retretes se usan hace más de 5.000 años, el váter de descarga de agua, tal como lo conocemos hoy, lo inventó un poeta inglés en el siglo XVI cerca de un pueblo llamado Bath. Cuando la reina Isabel I lo probó, pidió que le hicieran uno para ella. Realmente hay muchos tipos de váteres. El trono. Si un hombre necesita decir yo soy el rey, es que no es un auténtico rey. ¡Aquí! ¡El papel! El tigre. ¡Joder, por el amor de Dios! El excusado. Por toda mi gestión desastrosa e ineficiente, les pido perdón. El despacho. ¡Te lo advierto! ¡Apaga eso! Pero hoy queremos hablar de un váter muy especial. El más terrorífico, el más peligroso de todos. ¡El váter fantasma! ¡El váter fantasma! ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! ¿Qué tal así? No da mucho miedo, si te digo la verdad. A ver, así. ¡Bú! Nah, da igual. Llevamos 34 tomas. Me dicen que hay que desalojar el plató. ¡Toma 35! ¿Que por qué soy un váter fantasma? Muy fácil, porque no estoy. Y cuando no estoy, pasan cosas terribles. Cuando no está, pasan cosas. En exclusiva, el váter fantasma y lo que ocurre cuando no hay saneamiento.